rompiste el corazón, mandaste todo a la fregada. Que no me iba a enterar de tu magnífica mentira. Es que es tan fácil saber cuando alguien te está siendo infiel. Solo el que no quiere no mira. Tus ojos pude descifrar mientras la duda me comía. Y no lo niego, fuiste audaz. Tenías el juego controlado, pero no pudiste mentir, tampoco supiste medir el daño que me habías causado. Y me rompiste el corazón y lo dejaste en mil pedazos. Fue tan horrible tu traición que ya no creo en el amor, ni aunque me den 10,000 abrazos. Y me rompiste el corazón y yo que tanto te adoro. Por una noche de pasión, mandaste todo a la fregada. Te juro que te va a pesar haberle dado mi lugar a la persona equivocada. Y mejor hay que pisar y olvidar, compadre. Sí, sí, sí. Pero que nos toque la bandononona de mi compadre. Audaz. Tenías el juego controlado, pero no pudiste mentir, tampoco supiste medir el daño que me habías causado. Y me rompiste el corazón y lo dejaste en mil pedazos. Fue tan horrible tu traición que ya no creo en el amor, ni aunque me den 10,000 abrazos. Haberle dado mi lugar a la persona que...